Las 11 de la mañana, 25 minutos, seguimos como siempre en directo en la mañana de la Sierra de Cádiz y vamos ahora con otra de las buenas costumbres aquí en la mañana de la radio, hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Cada semana tenemos la suerte de contar con esta sección los lunes, en esta semana por ser extraordinaria desde el punto de vista laboral, vamos a empezarla, la hemos empezado de hecho en martes, por lo tanto vamos a mantener la buena costumbre de principio de semana hoy martes. A ver, pues enseguida, en tan solo unos segundos, hablaremos con el doctor acerca de diferentes cuestiones. La noticia sanitaria, como les comentaba anteriormente, también desarrollará un tema. Y, por supuesto, la sección de preguntas. Hoy nos hablará, por cierto, ya les anticipo, acerca de la diferencia entre esterilidad e infertilidad. Dos términos que tienen cosas en común, pero posiblemente también diferencias entre sí. Enseguida vamos a conocer todo eso con el doctor. Antonio, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días también a todos los oyentes de Radio Guadalete en esta salida de puente, que espero que todos lo hayan disfrutado dentro de lo posible, como ellos querían. Por cierto, Antonio, ya que lo has dicho, ¿qué tal tu puente? Bien, ¿no? Bien, estupendamente. He estado, me gusta el senderismo, entre otras cosas, ¿sí? Y hemos estado desde una ruta muy bonita, desde Grazalema a Ubrique, pasando por el puerto del Boyar, Salto del Cabrero, Benocas, y en fin, y después Ubrique, todo andando unos 20 kilómetros. Bastante bonito. Por cierto, antes de entrar en materia con los temas preparados para hoy y acerca de eso que has comentado del senderismo, imagino que tú sí predicarás con el ejemplo y tendrás en cuenta todas las medidas que nos cuentas aquí en la radio, ¿no? Bueno, yo voy con un club de senderismo y entonces ellos tienen presente todas estas cosas, es decir, que yo solamente me preocupo de apuntarme con mi mujer y hacer el senderismo. Hay otras personas que de aquí las felicito, que es Senderismo Tres Caminos, que se llama así el club, y ellos se encargan de todo, es decir, del habituallamiento, las paradas, del descanso y todo lo que hay que llevar. Yo de otra manera, como médico, por si acaso, llevo un pequeño botiquín, pequeñito, pero lo básico, por si hay alguna torcedura o alguna pequeña herida, alguna cosita, pues atenderlo en ese momento. Pues muy bien, vamos a entrar en materia, vamos con la noticia sanitaria del día. Antonio, la verdad que con lo que hemos conocido hace no demasiado acerca del cáncer, también acerca del SIDA y esta noticia, parece que estamos a punto de vivir nuevos tiempos, ¿no? Todavía pasarán algunos años para que esto se afiance, pero estamos a punto de vivir algo muy importante de cara a la erradicación de estas enfermedades, ¿no? Que son mortales en muchos casos, que dentro de algunos años, pues evidentemente serán, hombre, no como un resfriado, pero poco a poco perderán la peligrosidad que tienen hoy día, ¿no? A día de hoy. La terapia genética logra un gran avance en la lucha contra la leucemia. Pues sí, como tú bien dices, Pablo, estamos en una época en que la revolución en muchas materias, entre ellas la materia sanitaria, pues es algo que hay un punto de inflexión. Hace unas décadas, es decir, hace aproximadamente casi un siglo o un siglo, los rayos X fue un punto de inflexión también, pero es que hoy día, entre la resonancia magnética, el TAC, otras técnicas, y ahora el tratamiento a base de la terapia genética o génica, que comentaremos brevemente en qué consiste, por si alguien no lo recuerda, pues estamos en un punto de inflexión en el tratamiento de muchas enfermedades hasta ahora desconocidos. Es decir, teníamos los antibióticos, teníamos los antiinflamatorios, teníamos, en fin, la quimioterapia en alguna para los cánceres, pero es que con la terapia genética es como la aparición de los ordenadores o de Internet, los medios de la ciencia. Así que, como tú bien dices, estamos en una auténtica revolución en el tratamiento de muchas enfermedades. Bueno, ¿y en qué consiste exactamente esta terapia genética? ¿Se ha dado algún dato más? Pues sí, en la noticia que ha salido en esta semana, concretamente ayer, día 9, salió en todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, es acerca de los estudios que se estaban realizando, llevan mucho tiempo ya realizándose, sobre un tipo de tratamiento en el cual se actúa sobre el interior de la célula. ¿Cómo esto de que se actúa sobre el interior de la célula? Como sabemos, la célula es la que compone todo nuestro organismo, todos los organismos vivos, tiene la forma como de un huevo de gallina, una parte central que sería, ya hemos comentado en otra ocasión, la yema, que en este caso la célula sería el núcleo, después la clara de huevo, que sería el citoplasma de la célula, y después el pellejito que envuelve a la clara, que sería la membrana. Pues bien, dentro de la yema o en el núcleo celular está todo una serie de sustancias que gobiernan todo el crecimiento, la reproducción celular y cómo se va a desarrollar un organismo. Es como si dijéramos el cerebro, ¿no? El cerebro del funcionamiento. En el caso de la leucemia, que como sabemos es un cáncer de la piel, perdón, de la sangre, en la sangre hay glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos blancos de la sangre son los que nos defienden de las enfermedades. Pues bien, en el caso de la leucemia, lo que hay es un cáncer de estos glóbulos blancos. Los glóbulos blancos que defienden de las enfermedades son los soldados, pues en el caso de la leucemia están alterados. Se reproducen mucho, estos glóbulos blancos se reproducen sin parar. Entonces, en vez de haber en la sangre entre 5.000 y 10.000 aproximadamente, que es lo que suele haber normalmente por milímetro cúbico, pues puede haber 20.000, 30.000, 100.000. Y dice uno, bueno, si hay tantos soldados, si hay tantos glóbulos blancos que nos defienden, pues mejor para el organismo, tenemos más defensa. Pero claro, hay un problema, que estos soldados, estos glóbulos blancos que tenemos en la sangre para defendernos, son anormales. Hay muchos, pero ninguno sirve para nada. Son anormales, no nos defienden de los microbios, no nos defienden de las células cancerosas. Es decir, es tener un ejército muy numeroso, pero que no nos sirven para nada. Entonces, ¿qué significa? Que estamos indefensos, estamos que nos pueden atacar cualquier cosa. Esto es la leucemia. También, o los linfomas, que es otro tipo de cáncer de la piel. Lo que comunica esta noticia es que se ha conseguido a través de diferentes métodos en varios hospitales norteamericanos, trabajando conjuntamente, sacar sangre de una persona que tiene leucemia o que tiene una alteración en la sangre de cualquier otro tipo de sobreproducción de células anormales, sacan sangre y le modifican el cerebro, es decir, en el núcleo, los genes, por eso se llama terapia genética, modifican de tal manera que estos soldados que eran, muchos soldados de estos que eran inútiles o que servían para poco, lo modifican y le hacen útiles. Entonces, estos soldados, estas células que muchas veces que tenemos en la sangre, las hacemos activas, las hacemos que nos defiendan, le hemos cambiado el chip, le hemos hecho como un lavado de cerebro, entre comillas, y de cobardes que eran, le hemos puesto valientes. Es decir, que cogemos nuestras células, las llevamos al laboratorio, le cambiamos los genes, y estas células las convertimos en células muy valientes, que atacan a las células cancerosas o a los microbios. Hay diferentes tipos de terapia genética, y también hay veces que se está estudiando en defectos de nacimiento. Hay niños que nacen con defectos hereditarios de familia, y entonces lo que se está haciendo también en otros estudios es quitar ese defecto que tienen los genes y sustituirlo por otro. Es decir, que para que ese niño nazca sin defecto. Es decir, esto es un poquito complicado si nos metemos en profundidades, pero en eso consiste fundamentalmente, en modificar el chip de estas células, el cerebro de estas células que están dentro del núcleo, y para que convertirla en células útiles. No sé si me he explicado, Pablo, es que es complejillo el tema. Hombre, muy bien, lo que pasa es que eso parece un poco todavía de ciencia ficción, ¿no? Lo que acabas de comentar. Obviamente ya se están haciendo experimentos al respecto, pero eso hace 20 años era ciencia ficción pura. Y cuando tú sacaste la carrera, que no hace tanto, Antonio, ya era ciencia ficción de todas, todas. Bueno, es que no se pensaba. Bueno, de todas maneras, hay películas que lo ponen, como tú bien dices, como ciencia ficción, ¿no? Es decir, ten en cuenta que hay cosas como, por ejemplo, hay películas, 2001 Odisea del Espacio y cosas de estas, que nos hablaban de cosas, o las novelas de Julio Verne, que cuando decían que el hombre iba a la luna, que iba, esto parecía imposible, cosas que parecían cosas sacadas de la imaginación. Hoy día son completamente reales. O, por ejemplo, ¿a quién le iba a decir a alguien hace 50 o 60 años que iba a estar en su casa hablando por videoconferencia con un hijo que tenga en Nueva York, o en la China, o en Japón, o simplemente en Bornos, hablando tú y yo? Es decir, que eso era, bueno, o hablar por teléfono. Hace 200 años que estuviéramos hablando por teléfono es impensable, o que nos estuvieran escuchando en directo todos los oyentes de Radio Guadalete. Así que la ciencia ficción muchas veces se hace realidad antes de que lo pensemos. Bueno, y esto no es ciencia ficción, ¿eh? Es decir, esto estoy hablando de la terapia génica, de modificar el comportamiento de las células, es algo que ya se está utilizando. Por ejemplo, en estas investigaciones se han hecho, se ha probado con diferentes voluntarios, personas que tenían leucemias y linfomas, y con total curación. Es decir, que no es algo que se está investigando, a ver si... Es que ya está dando resultados. Ahora lo que se intenta es llevarlo a la práctica del gran público para que sea algo ya rutinario, como trasplante de corazón. Eso de quitarle el corazón a una persona y ponérselo a otra, eso era impensable hace unas décadas. Pues, y además, esta terapia genética de modificar las células por dentro es, según los estudios, mucho más barata que lo que se está haciendo ahora. Ahora lo que se está haciendo es trasplante de médula, quimioterapia, para estas enfermedades de leucemia y de linfomas. Pues bien, esta terapia genética es mucho más barata y con menos efectos secundarios que lo que se está haciendo hasta ahora. Así que fíjate por dónde van las cosas. Hombre, Antonio, ya para terminar con este tema, si te parece, evidentemente cuando se consigue un adelanto de estas características, cuando se hace un descubrimiento de esta naturaleza, obviamente hasta que llegue a implantarse y a extenderse hace falta todo el procedimiento habitual, ¿no? Encontrar una patente para que se distribuyan los medicamentos. Y claro, en este tema de la modificación de células, de la modificación genética, además del problema de las patentes, del dinero en cuestión, ¿no?, que siempre es un problema, poderosos caballeros don dinero, como decía el otro, también se van a encontrar los investigadores con otro problema, que es el tema de la ética. Porque claro, eso es decir a una persona que tenga unas convicciones religiosas muy marcadas, lo de tocar el código genético para que el niño o niña nazca como ellos quieren y no como Dios quiera, con la Iglesia hemos topado, ¿no?, con todo el respeto, ¿no te parece? Pues muy buena pregunta, Pablo, porque precisamente ese es uno de los temas fundamentales. Es que al tocar los genes, cuando es para tratar una enfermedad, pues vale, es un pequeño defecto, que alguien que sale con un defecto se le corrige bien. Ahora bien, si vamos a cambiar la personalidad o la forma de pensar o la forma de ser de un ser humano a través de la terapia génica, nos tropezamos con la ética, no solamente a nivel religioso, sino a nivel general, porque es que podría ser que un gobierno o cualquier persona tuviera esclavos para ella, o gente que pensara como ellos quieren, o al estilo de Hitler, ¿no? Hitler quería ser también, en su momento, no había terapia génica, quería hacerlo de otra manera, una eugenesia, quería ser un país, el suyo, con gente super hombres, y después los demás más o menos mini hombres o subhombres para tenerlo a su servicio. Entonces, esto es muy delicado cuando se alteran los genes de la célula progenitora, es decir, del óvulo o del espermatozoide, porque ahí ya cambiamos a la personalidad, ahí cambiamos lo que es el ser humano, ya no es un defecto que se corrige o un microbio que se ataca o una célula cancerosa que se destruye, que eso ahí la ética no interviene en el sentido de que lo vea está bien, es decir, que está, es muy correcto atacar la enfermedad. Ahora, ya lo que sea modificar el pensamiento o la personalidad de un ser humano, ya eso es totalmente antiético, de tal manera que eso, según todos los códigos internacionales, está totalmente prohibido por todo el mundo, por todos los estados, alterar las células germinales, los óvulos, los espermatozoides, para modificar la condición del ser humano. Es decir, que eso actualmente, como tú bien dices, es un tema que la ética de todos, sea religioso o no religioso, está totalmente prohibido por toda la comunidad internacional. Es un tema muy importante, muy interesante, porque ya digo, lo que son los espermatozoides y lo que son los óvulos, con fin de alterar la personalidad del ser humano, totalmente prohibido por todo el mundo. Eso que también buscaban los nazis, ¿no? Los médicos nazis, porque la medicina nazi, todo hay que decirlo, hombre, avanzó desde el punto de vista o en el sentido, en el camino que no debería haber avanzado. O sea, hacía muchos experimentos demasiado, no sé si decir grotescos, macabros, pero la verdad que estaban buscando cosas absolutamente de ciencia ficción por aquellos tiempos. Por ejemplo, yo he leído alguna vez que ellos buscaban el Übersoldier, ¿no?, el soldado supremo, precisamente a través del intento de modificación genética. Por lo tanto, como tú has comentado, sí que es muy peligroso este tema si cae en las manos no adecuadas. Totalmente, así que en este caso, ya digo, cuando se altera la condición humana, es algo que está totalmente, ya digo, prohibido por toda la reglamentación internacional, y que lo que aquí se pretende es modificar, ya digo, las características de los agentes que atacan al ser humano, en este caso las células cancerosas o las enfermedades hereditarias o las enfermedades transmisibles. Ten en cuenta que ya se alteran en las vacunas, hay vacunas que se utilizan en el ser humano para defenderlo de diferentes enfermedades, en donde se actúa ya sobre el gen, sobre alteración, modificando las condiciones genéticas del microbio o del virus. Así que esto ya está muy avanzado, y que con respecto a las patentes, ya esto que he comentado hoy de la terapia genética para la leucemia, las linfomas y enfermedades de la sangre y otras enfermedades de la sangre, pues ya está patentado, y además ya hay varios laboratorios que están trabajando en ello para hacerlo en una escala amplia y conseguir la autorización de toda la comunidad internacional para que en su momento, esperemos que, hombre, esto tarda, pero en fin, cuando tarda, se dice 3, 4, 5, 10 años, pero eso realmente es poco tiempo, ten en cuenta el gran avance que supone, que dice, bueno, es que todavía falta 5 años y es que le toque, bueno, pero es que antes no había, antes de hace unas décadas no había nada de esto, y esto tiene que ir sobre pasos muy seguros para evitar que cuando se amplíe su tratamiento a toda la comunidad internacional, pues no vaya a haber efectos secundarios imprevisibles, como por ejemplo pasó con la talidomida, ¿no? Famosa porque hace unos meses y todavía está coleando las indemnizaciones y los defectos que tuvieron en muchas personas que tomaron este fármaco, sobre el cual no, en fin, no se tuvo una adecuada utilización. Pues muy bien, Antonio, un tema apasionante, sin lugar a dudas. Vamos con el tema del día precisamente, nos vas a hablar acerca de la hipotermia. Bueno, la semana pasada hablamos de las alteraciones por el frío en la piel, y en esta semana, estando viendo el telediario, vi una noticia de que actualmente hay en Estados Unidos una ola de frío que ha provocado diferentes problemas, y entre ellos muertes por hipotermia, es decir, por pérdida de calor. Y dice, bueno, pero aquí en España no hay ola de frío, o no sé, en el norte. Además, hoy hay calefacción, en fin, en todos los hogares. Las personas que viven al aire libre porque no tienen hogar se van a los refugios. En fin, eso es muy raro en España. Pues no, no es raro, ni mucho menos. Hoy día la hipotermia es una de las principales causas de muerte, muchas veces los accidentes. Un accidente de tráfico, por ejemplo, que ocurra de noche, pues simplemente basta con que la persona pierda el control del vehículo, o derrape porque haya placas de hielo, o porque esté lloviendo, o porque, en fin, tenga cansancio y no vea bien, o se cruce un animal, cae por un terraplén, no hace falta que sea un precipicio grande, y se tira toda la noche allí porque nadie lo ha visto, no lo ha visto. Entonces los coches siguen pasando, pero nadie ha visto que ha habido un accidente hasta el día siguiente, que falta la persona que está en su hogar, dan el aviso, empiezan a buscar y aparece el coche, a lo mejor a unos metros de la carretera, pero que salió y nadie lo vio. Cuando se acercan al coche ven que las personas que están dentro han fallecido, o la persona que está dentro. ¿Y por qué? Pues le hacen la autopsia y ve que a lo mejor lo único que tiene es un golpe en la cabeza, que perdió el conocimiento, o una fractura de una pierna, o algo que de por sí no le hubiera causado la muerte en condiciones diferentes a la del frío. Pero si hay una noche de invierno o una noche que hace frío, pues esa persona no puede salir del coche si no lleva móvil, o lo pierde, o no puede llamar, no puede dar las señales de aviso, y entonces pues muere de frío, muere de hipotermia. De todas maneras, todavía también hay personas que por diferentes circunstancias no van a los refugios, y entonces pues dice, se ha muerto de frío. Son vagabundos o personas sin techo que, en fin, que no duermen en un sitio que esté abrigado y mueren. Y otros que se pierden en el monte, en excursiones, pues mueren de hipotermia. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace la bajada de temperatura para que una persona se muera? Pues la actuación de la bajada de temperatura en nuestro cuerpo, que es lo que se llama hipotermia, es la disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de 35 grados, pues lo que ocurre son diferentes alteraciones en nuestro cuerpo. Entre ellas son una fundamental, que es la arritmia. El corazón, ante el frío, responde muy mal. Se baja la temperatura del cuerpo, responde muy mal. Empieza a tener palpitaciones, el corazón no se contrae adecuadamente y se produce prácticamente una fibrilación ventricular, que es como si el corazón tuviera una bolsa de gusanos, es decir, que en vez de contraerse, pom, pom, pom, pom, empieza a tener contracciones bruscas, ya digo, como si tuviera un calambre, y la persona muere porque el corazón no le funciona adecuadamente. Esta es la principal causa de muerte por hipotermia, fallo en el corazón. Y entonces, pues, esto ya digo, es muy importante tenerlo en cuenta, de que una persona que se extravía en la montaña, o una persona que tiene un accidente de noche y nadie lo ve, pues en esta época del año es importantísimo que si esta persona está consciente, pues procure calentarse como sea. Una de ellas es con la actividad física, moviendo el cuerpo, moviendo los músculos, porque ya sabemos que cuando nos movemos generamos calor. Por eso cuando alguien tiene frío, tiene tiritonas. Tiritonas son contracciones involuntarias de los músculos que lo que pretende nuestro cuerpo es producir calor. Es un mecanismo de defensa. Los deportistas, los nadadores, los corredores, antes hacen calentamiento. Nuestro cuerpo no puede tener una temperatura baja porque entonces, ya digo, no funcionan diferentes órganos. Y una cosa que hay que tener en cuenta también, que ya hemos comentado en otras ocasiones, es cuando una persona pierde el conocimiento en un accidente o por cualquier otro motivo y va a estar un tiempo sin ser atendida hasta que lleguen los servicios sanitarios. Siempre se dice, bueno, pues que esta persona con pérdida de conocimiento, pero que respira, y que no está muerta, pues hay que ponerla de costado, en posición lateral de seguridad que se llama, por si le viene algún vómito, pues que no se ahogue. Pero bien, además de ponerlo de costado, hay que abrigarlo, pero abrigarlo también en la parte que está en contacto con el suelo. Porque muchas veces le ponemos una manta encima o le ponemos una chaqueta encima o un abrigo encima para abrigarlo, pero la parte que está en el suelo no la hemos abrigado y por ahí es por donde pierde el calor. Por ahí y por la cabeza. En la cabeza se pierde mucho calor. Por eso a los niños chiquititos o a los niños prematuros se le pone un gorrito porque por la cabeza se pierde mucho calor. Pues bien, ante una pérdida de conocimiento en el campo, en un accidente y mientras llegan los servicios sanitarios, en abrigar a una persona poniéndole chaquetas, abrigos, lo que sea, pero también en la parte que está en contacto con el suelo. Y sobre todo, por supuesto, si tiene la ropa mojada, procurar quitársela, porque con una ropa mojada se pierde 240 veces más calor que con ropa seca. Fíjate qué importante es esto. Sí. Una ropa mojada, importantísima, quitársela a una persona inconsciente porque pierde muchísimo calor por ella. Y entonces esta hipotermia, ya digo, puede ser la causa de la muerte o de complicaciones antes que realmente el accidente que tuvo. Pues muy bien, Antonio. Bueno saber todo esto, por supuesto que sí. Y ya para terminar, vamos con la sección de preguntas, ¿no? Con el consultorio. En el día de hoy vas a establecer las diferencias entre esterilidad e infertilidad. Pues sí. Muchas veces se confunde los términos de esterilidad e infertilidad. Se confunden, se creen que es lo mismo y muchas veces, ya digo, se utiliza indistintamente. Pero hay una diferencia, hombre, que bueno, no es que sea fundamental para el público en general, pero bueno, conocerla para cuando la escuchemos poder distinguirla. ¿Qué es la infertilidad? La infertilidad es la incapacidad de llevar a término un embarazo. Es decir, por ejemplo, una señora queda embarazada y aborta, y vuelve a quedarse después embarazada otra vez y vuelve a abortar. Entonces, cuando hay más de dos abortos seguidos, ya se habla de infertilidad. Es una persona, es una señora, una mujer que se queda embarazada, que puede quedarse embarazada, pero que después no, sus condiciones no le permiten terminar el embarazo a término, es decir, con un crío sano y que vaya a término. Esto es lo que se conoce infertilidad, es decir, es la capacidad de conseguir una gestación, pero que después no la puede llevar a cabo. ¿Qué pasa con esterilidad? La esterilidad es la imposibilidad de conseguir un embarazo, es decir, que aquí no es que el embarazo termine en aborto, sino que es que no, ni siquiera se llega a quedar embarazada. Por ejemplo, una señora que tenga endometriosis, como hemos recordamos alguna otra ocasión, consiste en que el ovario queda envuelto por endometrio, por una piel muy fina, y entonces el óvulo no puede salir del ovario. El óvulo no puede salir del ovario, no puede entrar en la matriz, y entonces nunca podrá ser fecundado por espermatozoide, porque es que no ha salido de su casa. Entonces el espermatozoide nunca podrá fecundarlo. Esta es una causa de esterilidad, es decir, que no se llega a producir el embarazo. Esto también puede ser, por ejemplo, una causa de esterilidad debida al varón. Un varón que, por ejemplo, tenga varices en el testículo, que como sabemos el varicocele, que se llama, son varices dentro del testículo, venas muy dilatadas. Esto hace que estas venas dilatadas tengan mucha sangre, como es lógico. Y entonces esta sangre da calor y sabemos que los testículos no pueden tener una temperatura alta, igual a la del cuerpo, por eso están fuera del cuerpo, porque los espermatozoides dentro del cuerpo se morirían. Y entonces por eso los testículos están fuera del cuerpo, porque tienen que tener una temperatura inferior. Pues bien, aunque esté fuera del cuerpo los testículos, si tienen unas venas muy dilatadas en el interior del testículo, hace mucho calor dentro del testículo. Y estos espermatozoides, pues mueren, no se desarrollan. Y entonces, pues, este varón es estéril. También, por ejemplo, ocurre algunos varones que han tenido paperas, parotiditis. En las paperas se produce una alteración a nivel del testículo, por el cual los espermatozoides no pueden salir y entonces, ¿qué ocurre? Que ese varón es estéril. Es decir, la esterilidad es la imposibilidad de que se una el espermatozoide con el óvulo. O porque falla el mecanismo de producción del óvulo, o porque falla el mecanismo de producción del espermatozoide, o porque son anormales. Entonces, en la infertilidad sí hay embarazo, lo que pasa es que no llega a término, no se desarrolla adecuadamente y termina en aborto. Pero la esterilidad es que ni siquiera se llega a producir la unión del óvulo y el espermatozoide, sea por causas del varón o por causas de la mujer. No sé si me he explicado, Pablo. Pues perfectamente, yo sinceramente no lo sabía, nunca me había planteado esta posibilidad. Es más, yo estaba pensando que la esterilidad puede ser provocada y la infertilidad es de forma natural. Eso tampoco es muy correcto, ¿no? Bueno, natural, ¿no? Sí. ¿Sabes qué te crees? La infertilidad, ¿no?, es más fácil de en la infertilidad, es decir, en la incapacidad de que el embarazo llegue a término, muchas veces tienen una solución más fácil que la esterilidad. Entonces, esa es una de las diferencias, pero la diferencia más que nada está en que en uno se produce la unión del óvulo y del espermatozoide, que es la infertilidad, pero que no llega a término, que no llega a finalizar, por el motivo que sea, se aborta, hay abortos, mientras que la esterilidad es que ni siquiera llega a producirse el embarazo. Claro, imagino, Antonio, hombre, con los métodos que hay hoy en día, desde hace años incluso, se puede diagnosticar esto muy rápido, pero imagino que en la época antigua las mujeres tendrían que tener, pues, muchos abortos, ¿no?, antes de darse cuenta que eran infértiles y a lo mejor las pobres morían sin saberlo. Claro, es que mucho ten en cuenta de que se calcula que aproximadamente de cada 100 personas o 100 parejas que quieren tener hijos, solamente, entre comillas, lo consiguen 85. Hay un 15% de personas que quieren tener hijos y no lo tienen. Entonces, en estas personas, antes, pues tenían que adoptarlo o quedarse sin hijos. Hoy día se hacen una serie de estudios que entonces averiguan si son causas que tienen remedio, que muchas de ellas lo tienen, o, en fin, hay problemas que son hereditarios, lo que sea, que impiden tener descendencia, pero que antes estaban todas condenadas a no tener hijos. Hoy día, gracias a Dios, hay muchos medios, muchos estudios que permiten saber cuál es la causa y ponerle solución en gran parte de ellos. Claro, pero por eso te digo, ¿no? En la época antigua, una persona que tuviera muchos abortos creería que era causa de la mala suerte o de algún influjo maligno del diablo, porque no se puede hacer esa prueba de infertilidad. No tenían ese diagnóstico, a eso me refiero. Totalmente de acuerdo. Así que estamos en una época, bueno, y lo que vendrá, que todavía vendrá mucho más adelante, pero que estamos en una época que en muchas circunstancias tenemos que estar contentos, porque nos permite vivir en una época impensable, no hace siglos ni miles de años, sino hace unas décadas, época impensable de la evolución que iba a tomar el adelanto médico en tan poco tiempo. Así que esto es un mundo que por día está modificándose para bien de todos. Pues, Antonio, como colofón, me gustaría que hemos estado reflexionando en el día de hoy sobre los avances, ¿no?, sobre esa nueva era que está a punto de llegar, se comparece en cuanto a los descubrimientos para, no sé si erradicar, pero al menos paliar las enfermedades mortales a día de hoy. Imagínate, porque esto mismo que estamos diciendo nosotros, imagino que muchas personas en los años 50 también lo dirían, ¿no? ¿Cómo está de avanzar la medicina? Todo lo que estamos avanzando. Pues imagínate dentro de 60, 70 años, que posiblemente no estaremos aquí nosotros, ninguno de los dos. ¿Cómo estarán las cosas, no? No se sabe hasta dónde podemos llegar desde el punto de vista del avance científico, médico. Bueno, fíjate lo que cambia la medicina, Yo cuando terminé la carrera, en el año 1975, sí que hace ahora unos 40 años, la ecografía, bueno, estaba empezando. Es decir, mira, al Hospital de Mora ha llegado un ecógrafo. Es decir, eso era algo, hasta entonces era la radiografía, pero la ecografía, bueno, después del ecógrafo, de la ecografía, han venido multitud de técnicas, ¿no? Como pueden ser la tomografía axial, el TAC, o la resonancia magnética, o el PET, en fin, numerosos adelantos diagnósticos que eran impensables antes. Pero en el tratamiento igual, yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en Prado de Rey, ha salido un antibiótico que se llama amoxicilina, que es una penicilina por boca. Es decir, la amoxicilina hoy día todo el mundo sabe que, en fin, Clamosil, el nombre comercial, en fin, entre otros, pues un fármaco, que un antibiótico muy utilizado y tan normal, ¿no? Pues esto no ha existido siempre, ni mucho menos. Es decir, que fármacos que hoy tomamos de una manera, en fin, rutinaria, como el que dice, ¿no? Cuando está indicado, por supuesto, pero es que antes esto supuso hace pocas décadas, unos avances extraordinarios. Así que cualquier cosa, bueno, estas plantas de corazón, trasplantes de hígado, trasplantes de riñón, hoy día se hace y nadie se... Es que no sale la prensa, ¿no? Ni idea, porque se considera casi una cosa casi rutinaria. Bueno, cuando el doctor Barna hizo el primer trasplante de corazón, aquello parecía, como tú decías, como algo maléfico, algo de los demoníacos, pues, entre comillas, ¿no? Pero algunos dicen que eso alteraba la naturaleza, ponerle corazón de una persona a otra. Bueno, pues hoy día eso se ve de lo más natural del mundo. Impresionante. Por ejemplo, me estaba acordando ahora, ya vamos a terminar, ¿no? Estamos a punto incluso de llegar al informativo de las 12, el tema del trasplante de médula, Antonio, como se hacía antes, ¿no? Y cómo se hace ahora. Totalmente. Es decir, que el trasplante de médula igual había que estar buscando a un hermano o algún familiar muy cercano. Hoy día ya con los bancos de donantes se hacen ya a nivel internacional. Es decir, que o un órgano se trasplanta de un país a otro. Claro, pero yo con el tema de la médula me refiero al método, ¿no? Que era un método antes mucho más problemático. Tenían que abrir y sacar masa esponjosa, creo que era de la cresta ilíaca o algo así, y ahora se hace por un drenaje, ¿no? Totalmente, sí. Hoy a través de una transfusión... Mucho bueno, más cómodo. No, perdón. Te ponen una aguja en la vena, te sacan células, te la cultivan, te la guardan, en fin, y después te la ponen otra vez. Es decir, que hoy día hay unos adelantos impensables, ¿no? Es decir, una cosa que casi es rutinaria hoy, pero que hasta hace poco era una cosa de, como tú decías, muy compleja. De ciencia ficción. Sí, la verdad es que sí. Pues nada, Antonio, a ver hasta dónde nos da tiempo a enterarnos. Esperemos que sean muchos años todavía de avance y que algún día podamos decir aquello de, ¿te acuerdas de cuando la gente moría de cáncer? Pues fíjate, ya esto se puede curar con esto y con esto y con lo otro. Por eso he traído hoy la terapia génica, sí, porque sí. Es que hoy parece que es ciencia ficción, pero al menos dentro de unos años volvemos a hablar. Es tradicional. Y decía, Pablo, ¿te acuerdas cuando hablamos de aquello como si fuera una novedad, algo de ciencia ficción, como tú decías? Pues por eso mismo la he traído, para que quede referencia de ello. Bueno, pues un abrazo muy grande, Antonio. Como siempre, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego.